te explico cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, soy paso y más, soy lo que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual a la vida, la vida, la vida. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Y nos vamos acercando para Corrientes Negras. Así de a poquito, es, de a poquito. ¿Te gustó la versión de este tema de Soy Pan? Yo sé que sí. es tu tema favorito. Es uno de mis temas, es uno de tus temas preferidos, pero no conocí esta versión. ¿Te gustó? Es de la Cata Raimond. Tampoco la conozco a ella, pero ya me cayó bien. ¿Viste? Así que... Muy tierna esta versión. Sí, muy lindo. Bueno, si bien el 9 de noviembre se conmemora el día en donde se homenajea uh-huh. a los maestros y las maestras rurales, en este Ciudad Campo vamos a hacer como un paréntesis temporal y vamos a, y ya que estamos hablando de cultura, ya que estamos hablando de educación, ¿por qué no traer esa parte de nuestro campo, esa parte de la cultura y de la educación que implica nuestro campo, ¿no? Bueno, el 9 de noviembre de 1901 se nacía Ángela Peralta Pino en la provincia de Santa Fe. Ella es la conocida maestra Caracol. por andar peregrinando por más de 2 décadas alfabetizando a hijos de hacheros y peones rurales en el norte santafesino. Su trabajo docente fue significativo, ya que se reconoce la fecha de su nacimiento como el Día Nacional de los Maestros y las Maestras Rurales. A lo largo de más de 22 años, con su escuela rodante número 942, montada en un antiguo vagón, usted que le gusta los trenes, sí, sobre ruedas aptas para el tránsito en caminos de tierra, Ángela recorrió los obrajes forestales como el de Guasuncho, los Quebrachales y Tape, y lejanas zonas rurales de Santa Margarita, los Guanacos, Cuatro Bocas y el Mate. También estuvo en zonas conocidas como la Avanzada, la Carreta y la Hiedra. Combatió el analfabetismo y llegó a los lugares donde aún no existían escuelas permanentes. Hoy en Argentina encontramos cerca de unas 15.000 escuelas rurales. La mayoría se encuentra en el noroeste y noreste del país y reciben entre 10 y 150 alumnos, compartiendo las salas que se denominan plurigrado, donde se imparte clase en diferentes niveles y áreas. Por ello te traje. Fuimos a Corrientes y encontramos allí a Eladia Fernández. Ella es profesora de Artes Visuales de la Escuela Primaria 526 de San Isidro. ¿Y San Isidro sabes dónde queda? ¿En Corrientes? Ah, obviamente. No, no, a 47 kilómetros de Goya. Bien. Y la característica de la Escuela Primaria 526 es que es una escuelita que tiene más de 100 años. Así que vamos a estar hablando con Eladia para que nos comente su tarea como docente rural. Sí, sí, sí. Y me gusta, Negra, porque no hay que esperar hasta la fecha. ¿Cuánto dijo? ¿De noviembre? El 9 de noviembre. Ajá. Porque, bueno, el Día del Maestro, el Día de la Maestra, acaba de suceder hace muy poquito, o está sucediendo, porque el mes de la primavera es el mes de maestros, profesores y estudiantes. Así que está bueno recordar desde Ciudad Campo a aquellas personas que tienen como una particularidad más propia de lo que es la realidad rural, que no es lo mismo dar clases teniendo ahí, uno se baja el colectivo, entra así de manera normal, podría decirse, sino que implica un montón de otras cosas, porque también es encontrarse con la realidad de cada familia, de cada niño, de cada niña, y que muchas veces está amenazada con esto de, bueno, van muy pocos chicos y chicas a la escuela, son estos pluricursos. Uh-huh. En algunos gobiernos provinciales se está recortando esta cuestión de significar a las escuelas rurales porque tienen poca matrícula, por ejemplo. Y no va por ahí la cosa, no. Porque ¿qué pasa si se quedan sin escuela? Bueno, seguramente se va a sufrir el desarraigo, o los chicos no van a poder ir a clase, o se pierde la vida en el campo. Entonces, es importante, y no tiene que ver ahí si son más, si son pocos o si son muchos, esto de la escuela rural y de mantener, de poder uno formarse, educarse y trabajar en el lugar donde uno nació. Claro, evitando este éxodo, ¿no? Este éxodo del campo a la ciudad. Entonces, bueno, creo que es necesario que en este programa también tengamos esta voz formadora, esta voz que también es madre, es sostén, es docente, es consejera. Así que, bueno, vamos a ir por esos lares a Goya, cerquita de Goya, 47 kilómetros ahí a San Isidro, a hablar con la querida Eladia Fernández. Bien, le invito, Negra, a navegar un poquito. Vamos rumbeando para Corrientes. Bueno. Ahí podemos estar en los esteros, en los humedales. Y de a poquito nos vamos acercando a la próxima entrevista. Dale. Thank you.

otra gran protagonista del proyecto de Ushuaia a La Quiaca fue Leda Valladares. Yo hice todo un curso con Leda, mucho antes de Ushuaia a La Quiaca, y fue como nuestra maestra, donde ella, el curso que daba era la similitud que tenía las músicas orientales con las músicas bolivianas o peruanas. Y ahí la conocí a Leda Valladares y me encontré con un ser realmente maravilloso. Bueno, yo estoy muy contenta de ser cómplice de este proyecto con dos muchachos de tanto talento como ustedes. Y creo que ya están iniciados en América, porque meterse con los manantiales es iniciarse en América, y creo que con eso tienen una tarea infinita para realizar. Yo creo que una de las unas cosas muy graciosas que me ha pasado es que yo siento que aprendí, digamos, o por lo menos que ya la siento totalmente y que la puedo cantar a la baguala de una manera que no la podía cantar antes después de haber vivido en Estados Unidos. De haber visto mucho rock, mucho blues. Y no sé. Te abrió el camino para la baguala. Sí. Negra, y ahí el que comenta es Gustavo Santaolalla. Sí, junto. Estamos ahí abriendo el cajón de los recuerdos. Así es. Pero justamente por los 40 años del gran disco de Ushuaia y La Quiaca, de León Gieco. Y Leda Valladares, una música tremenda, compiladora. Y además de eso, también. Docente. Por eso mismo también quisimos traer este pequeño fragmento de cómo Leda, en este caso, en este disco de Ushuaia a La Quiaca, genera y reúne a más de 150 docentes, en donde con sus cajas y sus coplas van elaborando un pasar en Tucumán, ahí donde ella a donde ella hacía referencia. Sí, recién. Dicho sea de paso, Negra, para aquellos que quieren saber un poquito más y adentrarse en la vida de Leda Valladares y en lo que fue también todo el proceso de hacer Ushuaia La Quiaca, de León Gieco, Santaolalla, hay en Canal Encuentro justamente una serie en donde está contando lo que fue ese tremendo viaje, ese tremendo disco, y se paró en diferentes capítulos y con imágenes de aquel momento. Así es. Así que es un trabajo antropológico muy interesante el que se hizo en este de Ushuaia a La Quiaca. Así que bueno, sumamente recomendable este documental de Canal Encuentro. Pero bueno, ya hemos estado por Tucumán, hicimos abrir el baúl de los recuerdos, como vos bien dijiste, Ramirín. Y ahora nos vamos para Goya. Ya ella está en línea, es Eladia Fernández, también docente. Ella es profesora de artes visuales en la Escuela Primaria 526 de San Isidro, que queda a solo 47 kilómetros de Goya. Es una escuela que tiene una particularidad que ya ella misma nos la va a contar. Bienvenida, Eladia. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es esta escuela en donde estás dando clase en estos momentos, la Escuela Primaria 526 de San Isidro? Bueno, en principio lo que la caracteriza es que es una escuela del ámbito rural y que ahora, hace un tiempo relativamente corto, el lugar se ha convertido en municipio. Está muy cerca de la ruta, entonces esa escuela, que incluso tiene más de 100 años y que ya ha cambiado de edificios y demás modificaciones, es un espacio, un lugar que siempre ha sido muy transitado y que vienen zonas, pobladores de lugares más alejados todavía, y que están, digamos, en constante pasando por ahí, digamos. Hace muchos años que está una oficina del correo, hay un destacamento policial, entonces eso hace que el lugar sea muy particular, digamos. Uh-huh. Y además también imagino que habrá alumnos que pertenecen a familias de trabajadores golondrinas. Exactamente, ahí así es bastante mix, digamos, bien mezclado, hay todo un poco en cuanto a estudiantes de la escuela. Hay comparto también espacios con maestras que han sido maestras de sus papás, de sus mamás.

norte de mis anhelos le puso el hombro la escuela. Allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra fue mi destino, viruta de tu madera. Al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de las fronteras, te dejo esta chacarera sincera y agradecida. Allá va la otra nomás. Déjeme que cargue el mate. Sí, sí, cargue el mate, súbase el caballo. Bueno, muy linda la charla ahí con Eladia Fernández de el departamento de Goya, Corrientes. Queríamos no olvidarnos de los maestros y las maestras rurales, sin dejar de saludar a todos y todas las docentes. Pero bueno, es algo particular, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, es que tiene que ver con esto que venimos hablando desde el principio del programa, Rami, y tiene que ver con estos trabajos invisibles, ¿no? Que tienen un alto valor intangible, ¿no? Frente a los saberes, frente a la transmisión de saberes y frente a la posibilidad de sostenimiento cultural, de darle identidad a los pueblos y de manifestar y sostener esa identidad. Entonces, creo yo que todas estas pequeñas y simples acciones de gente común que hace todos los días lo que tiene que hacer, como Pablo Rosalía, levantarse temprano, pensar en qué curso o taller puede fomentar, en qué entrevista va a conseguir, porque le llegó el rumor que el abuelito fulano mengano tiene aquel saber, y así varias personas que han pasado por el programa, un trabajo tan invisible, un trabajo tan necesario y que bueno, de alguna manera una política pública es necesaria para que estos trabajos, como son trabajos, tengan su remuneración, tengan su valorización, y en donde también se siente el precedente para otros artistas, en donde si no fuera por estas políticas, estas posibilidades de pensarse a largo plazo, no sería tan fácil, ¿no? No sería tan posible. Uh-huh. Esa sería la palabra adecuada. Y lo que dijo Eladia también me quedo pensando que se enseña ciudadanía como maestra rural, ¿no? Enseñar lo importante de lo que tenemos, de los derechos, de defenderlos. Y siendo artista plástica, digamos, no es profe de ciudadanía y participación, no sé. Es como que todos los docentes llevan eso también de que nada está ganado, que todo se conquista, que todo se defiende. Y muchas veces los docentes, cuando están de paro, por ejemplo, bueno, también se enseña desde la calle, se enseña desde la lucha, desde hacer sentir los reclamos, los derechos de todas las personas. Y bueno, qué lindo que tengamos esas voces. Además de las organizaciones, que también frente a la cultura, las organizaciones sostienen, mantienen y ponen el objetivo en poder brindarle a la sociedad, a la población, al territorio, parte del mantener, del estar vigente en cuanto a la promoción de situaciones culturales, ¿no? Chichi. Bueno, Negra. Ya se nos fue el programa. Se nos fue. ¿Qué hacemos? Te doy mate y seguimos escuchando algún temita musical o ya nos vamos. Nos vamos escuchando un temita musical, dale, y tomando mate. Dale, ahí está, me parece muy bien. Todo junto. Así que nos volveremos a encontrar. El programa número 80 será próximamente, sí, la semana que viene, así que a ver si prepara algo especial. No estoy hablando de producción, estoy hablando de comida. Ah, o sea, me toca a mí. Y 80 programas cada uno. Estoy en este 80 de maicena le toca a usted. Ah, cuando vayamos al programa 160, me toca a mí. Uy, me, ¿sí?, lo tiró para atrás. Bueno, no importa, bueno, vamos a ver qué hacemos. Voy a ver cómo te sorprendo, porque viste, esto de la cocina para mí es sorprender. Sí, es sorprender. Pero no venga con, porque uno puede mantener la expectativa. Ay, ¿qué será? Y